Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase en modo burbuja en estos tiempos pandémicos entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller. Muy buen día, Marcos. Buenos días, Cicadini. ¿Qué tal? Mirando muy buen día, el sol, Pablo mirando Caruso. El sol. De reojo para que no haga mal. Sale naranja, debe estar saliendo naranja. Yo no recontra naranja. Sí, súper naranja. Amaneció, ¿no? Ya está. Yo veo la luminiscencia. Pero no llego o no alcanzo a ver el sol. Che, quería compartir una cosa antes de arrancar hoy que estamos viernes, que es un día un poquito más relajado. Aunque uno podría replantearse cuántos días relajados tenemos, ¿no?, en la semana. Clarín, domingo 24 de enero del 2021. Ayer circuló en redes sociales esta tapa y yo dije, no puede ser, es una fake news. No, efectivamente es así, me fui a buscar la tapa de ese día y dice Clarín, título catástrofe, 4 columnas, 3 puentes, o sea, 1, 2, 3. Quedarían sin vacunar este año los que tienen entre 18 y 60 sin enfermedad. Sí, eso es de enero, ¿no? De este año. 24 de enero del 2021. Claro. Sí, pero ¿a cuánto le complicaron eso y le dieron la vacuna y ahora no le dan la segunda dosis, diría ahora? Claro. Ahora el tema es la segunda dosis. Ahora le complicaron todos los tipos que le podían haber evitado la complicación. Sí. Sí, qué sé yo, me parece que había que hacer algún tipo de comentario. Primero decir que era cierto, porque yo sinceramente casi no lo creo. Y segundo es que hoy, por ejemplo, el título de Naciones aumenta el número de vacunados que necesitan la otra dosis. Clarín dice lo mismo, che. Claro, así seguiremos. Por eso digo. A que nos corra el arco hasta el infinito. Clarín no lo pone en tapa, pero aparece, hay un título casi igual que yo vi en Clarín en la recorrida, que dice prácticamente lo mismo, ¿eh? Y sí, porque es la nueva línea. Es la nueva. Exacto. Línea. Pero bueno, como vemos, siempre trabajando desde el feminismo, ¿no? En materia sanitaria de eso se trata. Pero si fuera solo en materia sanitaria. Bueno, ayer apareció la justificación para todas estas patrañas, ¿no? A ver. Y un grupo de gente se juntó a decir que estos espacios políticos corroen con democracia, corroen la democracia por adentro. Ah, bueno. Y nos llevan hacia el peor de los destinos. ¿Viste quiénes son los que firman? Porque yo hoy miré los que firman. Sí, no importa. ¿Cómo no importa? No, porque eso circula como si fuera William Shakespeare. Está bien, ¿no? Pero también circula la tapa de Clarín. Son los mismos de siempre, no hay una novedad. Está bien, yo entiendo el punto, pero se construye ese relato, esa narrativa, que después justifica cualquier cosa y todo vale. Sí, para eso es. Pero digo, solamente que no me sorprende, es habitual. Cada vez que hace falta aparece los famosos intelectuales preocupados por la democracia y qué sé yo cuánto, no fallan nunca. Lo que pasa que yo leía hoy, también en Clarín, el panorama económico que escribe Bonelli, la trastienda del pago al Club de París, temor a la escalada cambiaria. Sí. Pero antes de ir al fondo, ¿no?, subrayé unas cuantas. Alberto Fernández le exigió a Martín Guzmán un plan de contingencia. Así le dijo. 2 puntos. Martín, el dólar no se puede escapar. Está en negrita y con comillas. Está en negrita y con comillas. Estaba Bonelli ahí justo cuando pasó eso. Claro. Y abajo de la cama, abajo de la mesa. Y pasame la sal, dijo después. Claro, pero es increíble. En una reunión de gabinete, Gabriel Catopodis pidió acción a Guzmán. En reunión de ministros, fue categórico, otra vez, negritas, comillas. Martín debe dejar la comodidad de su escritorio. Tiene que salir a defender la estrategia económica. Guzmán responde. Dice que evitó un nuevo default. Así lo dijo en Olivos. 2 puntos, comillas. Hay que evitar un golpe a las reservas, también con negrita. Es sensacional el nivel de información que tiene esta nota. Porque yo no soy periodista, ustedes son los periodistas, comilla y negritas es un textual y duro. Comprobado. textual, claro, comprobado. Este, me llamó la atención, ¿no? Este, hay varios más, pero bueno, mírenla después, porque es muy, muy interesante. A mí me da la impresión igual de que no inventa tanto Bonelli, ¿eh? Recrea situaciones que alguien le dice, le comenta, en todo caso, pero que no sé si inventa tanto, porque si no sería mucha imaginación, Carlos. Pero, a ver, todo eso yo te lo podría relatar en positivo. Este, tenemos que asegurar que el dólar no se escape, no tendría nada de dramático, ni tendrías que ser ni un genio de la política ni de la información para decir que entre las preocupaciones que el gobierno tiene que el dólar no se escape. Claro, ahí está como que es inminente. Está bien. Claro. Está bien. Y que además el otro lo agarró y lo llamó y le dijo, mirá, hacete cargo que el dólar no se escape. Este, pero digo, en un contexto además en el cual están recalentando el dólar blue, el dólar ilegal, ¿no? Sí, pero vuelvo, eso ayer el otro día lo explicó muy bien Guzmán. Tampoco nos enganchemos nosotros en eso, porque ya lo explicamos, ya lo vimos. El dólar ilegal llegó a cualquier... Fue a 199 y bajó. Claro, y después... Entonces, ayer fue muy festejada en redes tu comentario acerca de los que van al casino, que te cuentan solamente cuando ganan. Y sí, claro. Pero, muy celebrado. Pero es así. Lo burrero. Claro, claro. Yo digo, la buena noticia que aparece hoy, que desde luego no es ni para salir a festejar, sino para marcar una tendencia, pero yo la quiero ver en toda su dimensión, porque no está del todo bien explicada. El desempleo bajó al 10,2% durante el primer trimestre. En realidad, el desempleo está prácticamente en el nivel prepandemia. Otra vez, igual que pasa en otra cantidad de cosas, este, queda todo el arduo trabajo de construir lo que Macri destruyó. Durante el periodo se crearon 458.000 nuevos puestos de trabajo. Uh-huh. Este, que hubieran dado un mayor índice, pero se incorporaron 395.000 más buscadores. Ustedes saben que, a ver, lo explico un poquito para los que ustedes lo deben conocer, pero quienes nos escuchan, para algunos no. El desempleo, lo que se conoce como índice de desempleo, no es el valor de la cantidad de gente que no trabaja, que no tiene trabajo. Es la cantidad de gente que busca trabajo que no encuentra. Entonces, se puede dar en un momento dado que suben las expectativas de que se puede conseguir trabajo y aumenta la cantidad de gente que sale a buscar trabajo y una gran parte consigue trabajo y, sin embargo, por ahí el índice empeora en vez de mejorar. Claro. Este, porque fue más la cantidad de gente que salió a buscar que la que encontró. Digo, para que todos nos familiaricemos con el cuidado que hay que leer algunos de esos índices o algunas de esas informaciones que, según las ganas de lo que se quiera mostrar, te pueden convertir un buen dato en un mal dato. Claro, porque también se dice, bueno, hay un montón de gente que se cansó de buscar, claro, donde encuentra, y es mucho mayor el, claro, la gente con problemas. No, y puede bajar el desempleo ahí al revés. Claro. Puede bajar, Pablo. Por eso, claro, claro. Y ahí, claro, vos podías tener que el desempleo, claro, baja, no porque hay más empleo, sino porque hay menos gente buscando empleo. Claro. Tipo, por edad, por el tipo de su actividad. El tipo trabaja en un restaurante. Está decepcionado, no sale a buscar empleo. Entonces, claro, deja de estar en la estadística. Sabe que no hay empleo en restaurante. No hay empleo, claro, claro. Entonces, el dato combinado, el dato verdadero, es que, este, según dice hoy Ámbito, tomando la información del INDEC, cerca de 500.000 de personas consiguió trabajo este trimestre que no tenía. Ese es el dato, ese es el dato verdadero. Y el otro dato verdadero es, el índice está casi en el nivel prepandemia. Es decir, se ha logrado reconstruir mucho puesto de trabajo, producto de que va de la mano de este otro dato, lo que creció la actividad industrial, este, 5 y pico% comparando ya también la actividad industrial por encima de la prepandémica, y destaco la actividad industrial porque es una demandante importante de trabajo, y seguramente en el momento en que se normalice el tema de todo lo que tiene que ver con el esparcimiento, restaurantes, etcétera, etcétera, y también va a haber un importante crecimiento de puestos de trabajo y una baja tal vez consecuente del índice, veremos, porque el índice podría no bajar pese a que aumente la cantidad de puestos, la cantidad de gente ocupada, sí. Otra vez, claro. Me explico. Sí, sí. Pero bueno, me parece que era una buena noticia que no está suficientemente explicada. Después, toda la enorme presión para querer poner en fracaso el tema de las nuevas paritarias. Uh-huh. Y yo diría, esto muestra que hay un plan, simplemente, que tenía un objetivo principal, que los salarios, por primera vez en varios años, le ganen a la inflación. Entonces, es cierto que el gobierno no logró, pese a todo lo que logró, que los precios se alineen con el resto de las variables, pero recompone esa situación, no de la mejor manera, pero la recompone respetando la prioridad. Porque no dice, y bueno, ¿qué querés que haga? Será el año que viene. Claro. Sino que dice, reabramos paritaria, muchachos, y negociemos de vuelta en este nivel. Porque tenemos que lograr que los salarios le ganen a la inflación. Lo dijo enfáticamente el presidente el otro día en la asociación bancaria. Entre paréntesis, discurso para leer, porque también dijo enfáticamente los límites de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Volvió a hablar de la corresponsabilidad, volvió a hablar de que se le pide a la Argentina que pague una deuda que no tuvo que haber recibido, y volvió a decir que la Argentina quiere que le saquen la sobretasa y que la Argentina quiere más plazo, y que quiere una condición de pago compatible con un proyecto de país que pueda crecer con inclusión, con distribución, etcétera, etcétera, etcétera. Poco difundido ese discurso, ¿eh? Uh-huh. Poco difundido. Tiene muchísimos párrafos muy interesantes para recuperar, igual que la entrevista a Guzmán el otro día que hace, sí, el Gato, sí. También me parece con mucha amiga, si juntás, yo te diría, ese discurso de Alberto en la asociación bancaria y a la noche el de Guzmán en la televisión, ahí tenés el plan. Ahí tenés la ratificación de los objetivos y de los ejes del plan, y ahí tenés, insisto con mi línea, la transparencia de seguir diciendo lo mismo que hace un año y medio, ¿no? Que no es poca cosa, que a mí me hace sentir enormemente bien y por eso no puedo dejar de destacarlo, porque en la sociedad está instalado que la política es una basura, entre otras cosas, porque los políticos dicen cualquier cosa, se desdicen, campaña, claro. Entonces ahora, en realidad, la táctica es convertir todo lo bueno que se está haciendo en medidas electorales. Claro. Vos viste que ahora todo lo que se hace, hasta la segunda dosis va a llegar porque claro. Hay elecciones. Incluida la vacunación, sí. Incluida la vacunación, se vacuna más. Ese título de Clarín de enero no tuvo en cuenta que había elecciones. Cuando en enero escribió, se olvidó que había elecciones este año. Porque si no, tendría que haber pensado que iba a haber vacuna rolete. Claro. Y todos sabemos que después de la elección te van a sacar la vacuna. O sea, la que te pusieron te la van a chupar. Te desvacunan. Después te desvacunan. Claro. No, pero vos viste que todo... control de precio para que no suba 70 en plan electoral, porque es hasta las elecciones, después liberan todo. Política de control de la carne, que entre paréntesis ahí está la polémica muy bien planteada, incluso hoy la refleja Bonelli, porque Bonelli dice que no quieren saber de nada, de desacoplar. Y bueno, es verdad, esa es la pelea. A desacoplar, a desacoplar. Claro, esa es la pelea. Por la cual, entre otras, y no porque esa sea suficiente, la elección de medio término es una elección muy importante, ¿no? Así es. El asunto es que ellos la quieren satanizar y otra vez aparece la de los intelectuales. Y vuelvo a la carta. Sí. Sí. Pero, ¿viste que volvimos juntos? Sí, está bien. ¿Viste que volvimos juntos? Igual de esa carta, la única firma de lustre, digamos, vamos a hacerlo así, es Beatriz Arlo. El resto son militantes abiertamente de sí, pro. Sí, por eso digo, no hay... Pero el valor no es igual a si ocurriera en otro espacio político. Es un relato que empieza a circular y como dice el canillita de mi barrio, que me acaba de mandar un mensaje, dice, vengan acá a la esquina y van a ver cómo funciona la narrativa. Claro. Ayer un dirigente... ¿Qué pasa en la esquina de tu barrio? Está en el comentario, que se arma. ¿En serio vos crees que la gente de la esquina está comentando la carta esa a los intelectuales? No, Carlos, no. La carta no, pero en 3-2-1 te van a empezar a decir no se le puede dejar ganar la elección a estos muchachos porque te rompen todo. Sí. Esto es Venezuela. Ayer, bueno, ayer un señor dijo, un señor que tiene algún recorrido en la política argentina, dice, bueno, cuidado con las mayorías, ¿no? Cuidado con que formen una mayoría. Y sí. La primera vez que yo veo escucho que ganar democráticamente una elección y que eso te dé una mayoría en el Congreso es un problema para la democracia. Sí. Está escrito en la carta. Creo que estamos diciendo lo mismo. Cuidado con las mayorías. ¿Cuánto hace que en este espacio yo vengo planteando la importancia de las elecciones de medio término y que el proyecto necesita fortalecer su presencia? Y que necesita tener capacidad autónoma de avanzar en las leyes que hacen falta para poder avanzar. Eso es así, indudablemente. Ahora se va a convertir en consigna. Es decir, por eso vos fijate que atrás de esa consigna está cocinándose el caldero de que se junten todos. Pero claro. Porque la consigna pasa a ser... impidamos que el Frente de Todos tenga mayoría. Es el anteúltimo párrafo. Sí, claro. Entonces ahí van todos. Entonces ahí tiene que ir Esper y Randazzo, Dualde y Milei, la Biblia y el Calefón. Bueno, uno de los que nombraste dijo, el problema mayor que tiene la Argentina, el enemigo mayor que todos tenemos es Kicillof. Le pone nombre propio. Es el territorio, es la provincia de Buenos Aires, y es un modo de expresar la política también. Pero si lees el párrafo anterior o segundo, dirá, porque responde a Cristina. Seguramente. Bien, bien. Claro. Pero yo no quiero, lo que me pasa a mí es que mi reflejo no es, yo sé que no lo está subestimando, lo sé. No me quiero burlar por lo grotesco de la carta. A mí me preocupa porque eso es lo que viene, esa es la disputa que viene, esa es la disputa que está. Yo no me quiero burlar, pero no puedo dejar de ponerle la categoría que tiene. Y sé el daño que puede hacer, como sé el daño que hace la Nata, o sé el daño que hace Majul, y por eso no le voy a dar categoría. ¿Qué querés que te diga? Y son una máquina de hacer daño. Pero por eso no le doy categoría, siguen teniendo la misma categoría. Ahora, ¿hacen daño? Sí, hacen daño. ¿Los escucha mucha gente? Sí, los escucha mucha gente. ¿Tenemos un problema? Tenemos un problema. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que tenemos que lograr que nos escuche más gente a nosotros. Sí, y sí, sí, claro que sí. Porque si el año exclusivamente de lo que hacemos acá, estaríamos bárbaros. Claro. Me parece que ahí hay problemas que son que la comunicación, en líneas generales, que ahí me parece hay un déficit, no de la comunicación oficial, el abordaje que hace el gobierno de la comunicación es cedérsela a todos ellos. Y ahí tenés un problema, porque vas con desventaja a la discusión. Esto es como... Yo creo que en realidad hay una acumulación largamente construida. ¿Cómo le va a Restivo? ¿Qué dice? Sí, Restivo. ¿Qué dice? Buenos días, ¿cómo están? Que es la acumulación que se ha hecho de esos medios. Sí. Es decir, que la cantidad de cañones que hay apuntando para un lado y para el otro es de una diferencia notable. No, y la plata. ¿Y la bueno, plata? Es que los cañones sin plata no funcionan. Y también hay un acumulado de mucho tiempo. Sí, incluso aunque los tuvieras mañana, esos medios, habría una resistencia, una resistencia cultural muy fuerte. Sí, sí, señor. Sí. Sí. Pero eso después sabés dónde se refleja, porque también hay un fenómeno que habría que... A mí me supera, lo digo con toda honestidad. Porque a la hora de votar, mucha de esa gente, a pesar de todo, va a votar como ha votado tradicionalmente. Sí, sí, sí, claro. Y lo ha demostrado, hay diversas experiencias, y acá propias, locales, ¿no es cierto? Mira, yo te cuento una cosa que el otro día estaba reflexionando alrededor de esto, porque muchas veces es verdad, Cristina, por ejemplo, ganó con todos los medios en contra, con todos. Claro. ¿Sí? Ahora, el problema no es si ganás o perdés una elección, sea una elección grande, nacional o una elección legislativa, sino si después te dejan gobernar. Claro. Porque si te van creando climas negativos, te manejan las expectativas, te inoculan la desconfianza, el día a día se vuelve insoportable porque Barrio Nuevo lee esos medios. ¿Vos entendés? O sea, es un problema para el día después de la elección. Ojo, vos la ganás. ¿Puedo hacer una reflexión? Sí, por supuesto. Mirá, ese problema te lo podés evitar fácil perdiendo. Entonces, claro, entonces pongamos las cosas en el orden que corresponde. Peleemos por ganar y después discutamos como, porque si no, con tu segunda conclusión casi no conviene ganar, porque vamos a tener un lío bárbaro. Claro. Y yo no quiero eso, yo estoy absolutamente. No, y hay algunas racionalidades. Hay que pelear por ganar. Y hay algunas racionalidades que se imponen, porque también ellos tenían todo a favor en la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional y todo esto, y la realidad se impuso y la racionalidad de la gente, esa que tanto odian en algunos medios, el conurbano africanizado, terminó votando de modo racional. Sí, no te dio una mayoría calificada, no te dio mayorías parlamentarias. No, pero bueno, por eso yo decía, es una condición necesaria, pero no suficiente. Vos podés tener la mayoría, pero si lo que estás llevando adelante no se puede sostener en la calle, por más mayorías que tenga, te condiciona. Ahora, lo de los medios me parece que ha demostrado claramente que tiene mucha capacidad para impedir el vuelo de determinado tipo de proyecto, mucha capacidad, está bien, pero no le da capacidad para arraigar un modelo de desigualdad. Y no. No, porque después la desigualdad se siente en la piel. Pero la gente te lo pone de sombrero. Ayer estaba recordando una frase tuya, Carlos, siempre, que era el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados, ¿no? Así es. La sociedad hay un modelo. El límite al ajuste. Exacto. Es la capacidad de resistencia a los ajustados. Exacto. Vieja frase. Sí, sí. Y es así. Pero yo insisto porque, a ver, primero, nos quieren instalar la antipolítica. Esto generó, entre otras cosas, que lleguen los Macris al poder. Uh-huh. No, los políticos son todo chorro, los políticos son todo vago, los políticos son todo ineficientes. Hay que poner a empresarios exitosos que no roban porque ya están llenos de guita, saben gestionar porque han gestionado bien sus empresas, y entonces el país va a funcionar. Eso caló en un sector importante de la sociedad, de los sectores medios y demás. Y hoy sigue siendo la muletilla de los Milei, de todos eso. Dicen eso, todo el día están diciendo eso. Es decir, que hay que sacar a la clase política de la gestión pública para poner a los tipos como él, que son los que van a arreglar las cosas. Dicho de paso, hasta ahora todas las experiencias de tipos como él han sido desastrosas. Todos los Mileyes que ha habido en el universo, lo único que han hecho es lío, desastre. Bueno, pero cuando vos ves encuestas, el tema del descrédito de la política aparecen entre las cosas tope, y en realidad ese es uno de los grandes problemas, porque uno necesita que la gente crea en la política, que después distinga entre los que hacen bien política y los que hacen mal, pero que entienda que la política es la herramienta para que las cosas cambien, para bien o para mal, pero es con la política. Entonces vos tenés que pelear por buenas políticas, por buenos políticos, pero no con la antipolítica. Y eso está bastante arraigado, y sí, aún en los sectores populares, y yo diría con alguna preocupación, mucho en los jóvenes, que llegan a este lío y les dicen, sí, mira, la culpa es de esto, y muchos compran eso. Sí. Y eso es para mí un gran problema. Un gran problema de mediano plazo, pero gran problema. Pero porque ahí está lo que Pablo dice, sirve mucho más para hacer daño a ciertos procesos, sí, que para bancar procesos desiguales o de espaldas a la gente. Entonces, inevitablemente, lo que tenés que elegir es la antipolítica. Sí, como no podés decir, yo apoyo a esto, que son un desastre, tengo que decir, son todos malos. Cuando ellos ganan, se encargan rápidamente de mostrar que no era por ahí. No, claro. Es decir, eso no tiene arreglo. Claro, ayer Rossi, el ministro de Defensa, dijo, lo chocaron y van a poner una agencia de conductores. Lógico, Pero además de que lo chocaron y ponen una agencia de conductores por todos lados, ayer vi que la Suprema Corte ratificó en Brasil la parcialidad del manejo de Moro en toda la causa contra Lula. Sí, sí. ¿A ustedes se dan cuenta que eso que está diciendo hubiera implicado otra historia en el continente? Sí. Ahora, eso ya ocurrió y hay que seguir para adelante. Lo que hay que construir son una enorme cantidad de nunca más nuevos, digamos. Sí. ¿No? Que dicho sea de paso, aparece la frase nunca más en este texto, ¿no? Sí, sí. Pero ellos dicen nunca más populismo, llamando populismo a todo intento de hacer una sociedad. No, hace referencia a la dictadura. Porque dicen que lo que están construyendo es una dictadura, así como te lo digo, arranca diciendo que los golpes ahora son golpes blandos. Increíble. Como el de Brasil. Claro. Pero sí. Vamos antes que se ponga nervioso, caballero. 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana. Nos vamos a despedirnos hasta el lunes de mi parte. Carlito, que tenga muy buen fin de semana. Chau.